La clase de primero A nos trae hoy a Música Coronada una canción muy divertida que se llama El juego del chirimbolo.